la cumbia del acordeón, que suena y suena y mi negra, con ritmo tan singular, te juro vida estaría bailando a este compás, con acordeón esta cumbia, es para bailarla no esperes más. Cumbia, cumbia, es para bailar. Cumbia, cumbia, es para gozar. La cumbia del acordeón, que suena y mi negra, con ritmo tan singular, te juro vida estaría bailando a este compás, con acordeón esta cumbia, para bailarla no esperes más.